Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Jardín de las Delicias del Grupo Teatro del Cronopio se presentará el 5 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, en Quito. En la pieza se presenta un gran mural sin tiempo donde los bufones juegan con el teatro burlándose del ser humano con un toque de ironía y humor negro. Se muestran fábulas ingenuas transformadas en juguetes perversos, habitantes elegantes de subterráneos palacios medievales y bailes intensos donde los pobladores anónimos de las ciudades actuales abren sus apetitos. Internacionales. El Salvador, un mapa satelital del sitio arqueológico salvadoreño Ciudad Vieja, se elaborará próximamente en ese país. La carta satelital permitirá tener una comprobación exacta del lugar que facilitarán las investigaciones arqueológicas y además brindará elementos para el diseño de los senderos interpretativos del lugar. El sitio arqueológico Ciudad Vieja o Antigua Villa de San Salvador es el primer asentamiento español permanente en ese país centroamericano. La capital salvadoreña tuvo dos fundaciones, la primera en 1525 y la segunda en 1528, y se constituyó en la segunda villa después de Santiago de Guatemala. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.